Capítulo 38. Sobre la unidad del cuerpo y alma con la que el ser humano conoce y ama. Continuemos, amigo peregrino, en este caminar junto al gran maestro Agustín. Los mensajes que lanza en sus conversaciones son para que los cachemos tú y yo y nos sirvan de pistas para el camino. Jamás pienses que Dios se ha dormido. Él viene contigo y conmigo. Vamos, que la radio suena y no quiero que te pierdas. Faustino, ¿cómo te sientes? ¿Quieres descansar ahora o vamos a seguir con el dictado de una vez? Padre Agustín, mi agotamiento ha sido emocional al ver tantas situaciones en el juzgado, a los pobres de Hipona y a los enfermos. Pero los rezos, la comida y la sobremesa me han reanimado. No tengo sueño, prefiero el dictado. Ya llegará la noche para el descanso y mi sueño es más profundo cuando no hago siesta. Pues entonces vamos al escritorio. ¿En qué nos quedamos? Hablabas de los epicúreos, de esos que piensan que no hay vida eterna y que por eso la felicidad solo está en los placeres del cuerpo. Decías que, pensándolo bien, aun y cuando no existiera más vida que la terrena, es iluso ignorar la parte invisible del ser humano, o sea, el alma que da vida al cuerpo y que es capaz de abrazar la belleza que no se saborea con los sentidos. O sea que quienes no conocen su parte interna viven dependientes de las cosas externas. Supongo, padre, que solo conociendo la parte interna es que podemos conocer la eterna. Me gusta esa frase, Faustino. Si solo conociendo la parte interna podemos conocer la eterna. Yo ya estaba a punto de llegar a ello, pero no sabía cómo exactamente. Me molestaba que los maniqueos mintiesen diciendo que Dios tenía un contrincante. Poco a poco, al pensar en ello, comencé a creer en lo que decía Nebrija. Escribe. Sí, padre. Nebrija decía que si hay una fuerza que se opone a Dios, Dios mismo la creó, ya que nada existe sin su voluntad. Y si Dios la creó, Dios es superior a ella. De modo que esa fuerza que se le opone no puede dañarle. Entonces, es un absurdo pensar que haya una fuerza idéntica al poder de Dios, pero oponente a la bondad de Dios. Y si así fuera, no habría Dios. Pero ¿cómo no va a haber Dios? Si hay creación y solo Dios pudo haber creado tanta hermosura en perfecto orden. Excelente explicación. Es obvio lo que dices, pero ¿cómo te imaginabas a Dios? Ya que si era como decía Nebrija, no podía ser un Dios material, sino un espíritu. Ese era un tema que me causaba angustia. Llevaba años imaginándolo con cuerpo humano y débil, peleando con otro semejante, pero malo, como me habían enseñado los maniqueos. Decían que las maldades que los humanos cometemos son el triunfo del Dios malo sobre el bueno. Y si así evadían su responsabilidad, ¿te imaginas la vergüenza que sentí al caer en la cuenta de su engaño? Lo cierto es que somos libres y cometemos maldades cuando elegimos lo que daña, esclaviza y destruye en lugar de lo que sana, libera y construye. Pero entonces, la pregunta es, si Dios es bueno, ¿por qué nos hizo con una voluntad capaz de hacer lo malo? Exactamente, Faustino. Esa era mi siguiente pregunta. Bueno, en ello estábamos Nebrija, Alipio y yo, mientras decidíamos qué estilo y estado de vida tomar. Ya teníamos nuestras profesiones, pero faltaba conocer la verdad de la vida y elegir el estado en el cual vivir, célibes o casados. ¿Célibes o casados era la cuestión? ¿Qué tenía que ver eso con el conocimiento de Dios? ¿O qué tenía que ver el conocimiento de Dios para decidirse por el celibato o la vida matrimonial? Nada tenía que ver una cosa con la otra, en forma directa, Faustino. Pero sí indirectamente, porque no estábamos dispuestos a seguir tomando decisiones en la vida. Sin saber cuánto dura la vida, necesitábamos saber si era temporal o eterna, y conocer a Dios antes de dar pasos a tientas. Creo que las preguntas sobre el valor de la vida y sobre Dios deberían estar resueltas antes de cualquier decisión. Entonces, ¿por qué crees que Dios nos dio una voluntad capaz de hacer el mal? Indagando sobre por qué hay mal en el mundo, me pregunté una y otra vez por qué, si Dios es bueno, nos creó con voluntad y libre albedrío, es decir, libertad para decidir. ¿Encontraste la respuesta, padre Agustín? Pensando en ello y platicando con Alipio y Nebridio, dimos en el clavo. Dios nos creó no solo con voluntad y libre albedrío, sino con inteligencia. Somos capaces de conocer y entender la vida al grado de poder conocer lo más grande que es Dios. Entonces, al conocer, podemos elegir entre muchas posibilidades. Si amas, eliges lo que te hace feliz y hace felices a los demás. Si conoces muchas cosas, pero no amas, es muy fácil elegir mal y portarte mal. Por mal entiendo esclavitud, desdicha, destrucción, miedo. Exacto. Elegir mal es elegir algo que esclaviza, que causa desdicha, que destruye, que provoca miedo. Miedo a ser perseguido y sancionado por la justicia o atacado por alguien con deseos de venganza. No te interrumpo. Me queda claro. Sigue, padre, por favor, que estoy escribiéndolo todo tal cual lo vas diciendo. Entonces, lo más importante fue que me di cuenta de que la inteligencia conoce, pero el corazón ama. Y que si hemos de conocer algo, debe ser por amor y para amar. De lo contrario, es soberbia. Y la soberbia aspira a las alabanzas y los aplausos, de modo que el que se hace esclavo de la soberbia es capaz de mentir, robar y matar para seguir siendo alabado. El soberbio no quiere reconocer a Dios como el todo bueno, poderoso e incorruptible. Prefiere creerlo débil e incluso vencerlo. Pero entonces, en ese caso, el que piensa así y vive así está loco. Efectivamente, está fuera de lugar, fuera de la vida feliz. Pero aquí lo más importante es el tema de la inteligencia. ¿Quedó claro? De nada sirve conocer sin amor, porque la voluntad va a ir hacia lo que más le gusta de entre todo lo que conoce. Y si no ama a Dios, no amará la creación de Dios. O la amará sin amor a Dios y abusará de todo lo creado. ¿Comprendes ahora de dónde viene la maldad en el mundo? Comprendo, padre Agustín. Y me parece obvio que precisamente fue por amor que Dios nos dio esas capacidades. Sin inteligencia y voluntad, no seríamos personas a imagen y semejanza suya. Correcto. Nos hizo por amor y nos dio lo mejor, la imagen y semejanza con Él. Pero el riesgo de la libertad es permanente, de ahí la importancia de la humildad. Escribe lo que sigue. Sí, padre. Había gente alrededor mío que se dedicaba a la adivinación del futuro. Querían conocer las cosas que habrían de suceder, y yo había caído en la soberbia de unírmeles en esas prácticas. Hacía horóscopos a quienes me lo pedían, y sabiendo de esta afición mía, un señor llamado Fermín me pidió que le hiciera una constelación para saber su futuro respecto de un asunto específico. Entretanto, yo hacía ese favor. Él me contaba que había nacido rico el mismo día que el hijo de la sirvienta de su casa, y que mientras él tenía una gran fortuna, el otro seguía siendo pobre. Para no alargar el tema, me di cuenta, gracias a esa anécdota, de que nadie puede saber su futuro por el día y la hora en que nace. Ni siquiera los mellizos llevan una vida idéntica. Conocer amerita estudio, investigación y esfuerzo. Adivinar, en cambio, es cosa de coincidencia o de suerte, y no podemos ir así por la vida. Padre, qué interesante lo que dices. porque en relación a la pregunta de qué es la vida y cómo es Dios, no podemos aspirar a responder con base en predicciones astrales, ni con predicciones que nos mantienen a la espera pasiva de que las cosas ocurran. Eso es destruir nuestra voluntad y dejar que las falsas creencias nos muevan como se mueve a las marionetas. Eso es malo. Malísimo, Faustino. Es rechazar la imagen y semejanza que tenemos con Dios y que nos fue dada precisamente para vivir libremente gracias a un conocimiento claro y verdadero sobre nosotros y Dios. Conocimiento verdadero sobre nosotros y Dios, lo cual implica amor verdadero a nosotros y a Dios, ¿cierto? Cierto, Faustino. Solo quien se conoce de verdad a sí mismo, conoce a Dios de verdad y lo ama. De esto podemos hablar más en otro momento. Ahora vamos a descansar un rato, antes de rezar vísperas. Gracias, padre. Ha sido un día maravilloso. Si tú quieres, después de los rezos y la merienda, vengo a tu escritorio. Ya veremos, hijo.